La noche está suspendida en un bosque de latidos calientes. Bosque real en un mundo fingido. Peso de la tierra, trance exclusivo. Allí la luna callada, blanca y estéril, te está mirando. Es el mundo habitual de la pereza, donde un ave invisible está en el viento. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic Irratia. En la FM EU. Saludo grande y gordo desde aquí, desde los bajos fondos de Orereta. Para comenzar, como todos los martes, este vuelo nocturno de desfase lunar con las informaciones que nos soléis mandar. Bueno, y entre otras cosas, Amnistía Internacional recuerda y vuelve a calificar como matanza masiva la tragedia ocurrida pasados meses en la valla de Melilla. Recuerda la muerte de al menos una veintena de migrantes cuando intentaban entrar en junio al enclave español de Melilla, como decíamos, y califican de matanza masiva lo que ocurría en esa valla. Bueno, y por otro lado se recuerda también la muerte de Tor Zabaleta, ahora que se está celebrando el Mundial de Fútbol, pues otra vez más el fanatismo que hay con el fútbol y con las distintas procedencias de cada equipo en los torneos. Bueno, así recordar también las informaciones que nos llegan a las puertas de un nuevo aniversario del asesinato, como decíamos, en Madrid, un 8 de diciembre del 98 en el partido de la Copa. Que se celebraba en esos momentos allí. Bueno, esto un poquito de sal. Vamos viendo que nuestro alambique destila bourbon, o sea que alguna gotita de bourbon. Buena música como en los fondos. Y en las proximidades también buena música, cómo no.

Bueno, por otro lado, recuerdan también que 77 personas permanecen desaparecidas a día de hoy desde esa fecha. Y recuerdan que las acciones de los agentes españoles y marroquíes pueden constituir violaciones del derecho a no sufrir tortura y otros malos tratos en cualquier parte del mundo. Bueno, entre esas acciones estarían golpear a personas que ya estaban inmovilizadas, negar asistencia médica de emergencia a las personas heridas y el uso reiterado de gas lacrimógeno contra las personas que estaban en un espacio cercano y que estaba cerrado. Y así está claro que ese gas lacrimógeno llega a afectar mucho más a la salud de esas personas. Bueno, acaba recordando que el pasado 24 de junio unos 2.000 migrantes, y en su mayoría procedían de Sudán, intentaban cruzar a la fuerza la frontera con Melilla. Ese es el punto donde las dos únicas fronteras de la Unión Europea están conectadas con el continente africano. Bueno, el balance de este intento de salto de la valla era de 23 muertos. Según Rabat, es el mayor jamás registrado durante algún intento de entrar migrantes en Melilla o en otro enclave español. Bueno, toda esta información, pruebas y demás, para el que lo dude, está plasmada en las tres dobles subes insurgente.org. Thank you. Bueno, también nos llegaba la información sobre el próximo aniversario que se va a realizar sobre la muerte de Aitor Zabaleta. Ahora que están los mundiales ahí, una vez más, entre una cosa y otra, utilizar el fanatismo futbolero para matar a alguien a base de euforia. Bueno, así llega este comunicado a las puertas del nuevo aniversario del asesinato en Madrid el 8 de diciembre del 98 en un partido de la Copa del hincha Txuri Urdin, Aitor Zabaleta Cortázar. Esto a manos de criminales ultras y neonazis del Frente Atlético. Bueno, estos días casualmente dicen que en estas últimas semanas están encontrando presencia en las calles de Donosti y en las instalaciones deportivas de Anoeta de ultras neonazis de varios clubes de fútbol de la Liga Española, Betis, Atlético, Valencia y otros. Bueno, este recuerdo, como decimos, que viene publicado en las www.laine.org. Thank you. Este es un programa que se hace desde el underground y dicen que es perfecto. ¡Ay, que he perdido la vergüenza! Y todavía hay quien se cree limpio y puro, y hasta que tiene ideas. Y al final lo que era gilipollas. If you quedamos el martes a las 11. Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está Desfase Lunar en Chinchili y Ratia. Y en los vídeos rebeldes de esta semana, lo último y lo único que he publicado es el discurso de Cristina Kirchner tras el veredicto de la causa Vialidad. Tal cual también lo dijimos el 2 de diciembre del 2019, o sea, hace exactamente 3 años, la condena estaba escrita. No es que en aquella oportunidad fuéramos clarividentes ni adivinos, era algo mucho más sencillo. Si una causa en la cual un juez, el doctor Julián Ercolini, el inefable Julián Ercolini, se había declarado incompetente luego de una denuncia de diputados de la oposición por obras realizadas en la provincia de Santa Cruz, y la enviara a Santa Cruz, y luego, 8, 9 años después, y más también, cuando llega el gobierno de Mauricio Macri, la resucita como por arte de magia ante una denuncia de Iguacel, y las 51 o 49 obras que había mandado al sur, porque era incompetente para investigar, las trae de nuevo, e inclusive después de que habían sido analizadas, juzgadas y sobreseídas como él había indicado en el sur. Bueno, si os interesa la versión que da Cristina Kirchner, porque es su versión, ¿cómo no? Sobre el proceso que están viviendo y demás, lo tenéis publicado en los vídeos rebeldes de rebelión.org. Casi nada, y en el chat de este fin de semana, que yo pido, simplemente los vamos luego a publicar, son mucho más grandes, son, miren, les muestro, son estos chats, los tengo señalados a todos, pero sería imposible, estaría, no sé, pero quiero rescatar, hice como 6 ejes fundamentales para que la gente entienda de qué se trata esto del Estado paralelo. Y cómo tiene que ver con lo que veníamos diciendo y cómo tiene que ver con el resultado. Así que si tenéis ovarios y huevos, sentencia, os tragáis el archivo de 56 minutos, ni más ni menos, que es la versión, como decimos, tortura, del proceso que está dando Cristina Kirchner en rebelión.org. Curioso de chats entre ese 17 de octubre y 18 de octubre, cuando un diario, un solo diario, página 12. Un solo medio publica. Bueno, y aquí en nuestra oficina de Brooklyn, el alambique no deja de estirar gotitas. Vemos que tenemos a Johnny concentrado en la lectura. No solo es bacanales y esas cosas, ¿no? ¿No? Johnny, también hay que concentrarse en la lectura también, hombre. Lo concentrado, ¿no? Que tenía los ojos clavados como chincheta. No. El iris. El alcalde ha hablado conmigo, ha dicho que... Todos aceptan, ¿no? Aceptan el trato. Nos dejan... Nos dejan un mes más trabajar en la oficina. Y todos los dedos, sitio. Hostia. Sí. Buen muchacho, bacán. Ha sido buen trato el que has hecho, John. Me llaman el motosierra. Muy buen trato. Y así, mientras nos centramos en qué otras informaciones nos han llegado, vamos a ver qué melodías musicales podemos trabajaros. Bueno, la pasada semana poníamos algún tema de Mercedes Peón y encontramos un curioso disco de ella del pasado 2018 y el título Deixas no suena así. Dale a la pandereta, dale al pellejo que ya está tieso. We'll be right back. Hoffman, quiero los motores a la máxima potencia. Vamos a descubrir un mundo nuevo. Bueno, si nos vamos hasta Londres, nos recuerdan o se preguntan si los derechos humanos han muerto. Desde Mundo Real, una entrevista con Denis Fernando de Amigos de la Tierra en Inglaterra, de Gales e Irlanda del Norte también. Una serie de leyes y decretos altamente represivos amenazan los derechos humanos y las libertades en el Reino Unido. Por ejemplo, las preocupaciones centrales que mantienen en alerta a la sociedad civil organizada son restricción del derecho a la protesta, discriminación y represión hacia las minorías étnicas y desmantelamiento de la ley de derechos humanos. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real. Reino Unido. ¿Los derechos humanos han muerto? Entrevista con Denis Fernando de Amigos de la Tierra, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Una serie de leyes y decretos altamente represivos amenazan los derechos humanos y las libertades en el Reino Unido. Las preocupaciones centrales que mantienen en alerta a la sociedad civil organizada son: restricción del derecho a la protesta, discriminación y represión hacia las minorías étnicas y el desmantelamiento de la ley de derechos humanos. Radio Mundo Real entrevistó a Denis Fernando, campañista de derechos y justicia de Amigos de la Tierra, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, para conocer cuáles son los posibles impactos de leyes como la de nacionalidad y fronteras, ley electoral y ley de orden público. La ley y el orden. Son varios los impactos o consecuencias sociales que podrían tener, en caso de aprobarse, este paquete de leyes y propuestas de reformas que el gobierno británico puso en marcha. En cuanto a la ley electoral, podría privar del derecho al voto a más de 2 millones de electores, porque ahora los votantes necesitarán un documento de identidad con fotografía para emitir su voto y algunas personas no tienen, y muchas no se enterarán hasta el día de la votación en las urnas, cuando ya será demasiado tarde, dijo Fernando. La ley de nacionalidad y fronteras privará a los ciudadanos con doble nacionalidad de su ciudadanía británica sin previo aviso, y es posible que hayan oído hablar del plan de vuelos de deportación a Ruanda, que son inhumanos. Sobre esto último, el activista contó que el primer vuelo que pretendía llevar a personas solicitantes de asilo al país ubicado en África Oriental fue detenido por la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero este hecho, en vez de llamar a la reflexión al gobierno británico, recrudeció las medidas. Nuestra actual ministra del Interior, Suella Braverman, dijo que sueña con estos vuelos de deportación, graficó el entrevistado. Para el movimiento ambientalista en particular y para el de derechos humanos en general, la cuestión de las personas desplazadas y despojadas de sus territorios es central en su lucha. Así lo explicó Denis Fernando. Este va a ser el siglo del refugiado climático, ya que los eventos climáticos catastróficos están desplazando a millones de personas en todo el mundo. Sobre la ley sobre policía, delincuencia, tribunales y sentencias, también llamada simplemente ley de policía, Denis contó que se profundiza su rol represivo y se refuerzan los poderes policiales. Además, en la ley de orden público que actualmente está en discusión en el Parlamento, se introducen otras restricciones fundamentales al derecho a protestar. Los cambios que más preocupan dentro del proyecto de ley de orden público son: tipificar como delito el lock-on, una acción utilizada en las protestas, que puede traducirse como encadenarse o formar una cadena. No solo preocupa la tipificación en este caso, sino que su redacción es tan amplia e imprecisa que, según explica Fernando, cualquiera que se tome de las manos puede ser detenido. También genera alarma la ampliación de las facultades policiales para detener por identificación y registro a los y las manifestantes y la introducción de órdenes que prohibirían a determinadas personas asistir a futuras protestas. Más miedo, menos democracia. El miedo y el castigo como forma de control social se hace presente con más fuerza en el Reino Unido a partir de este avance de medidas punitivas contra las luchas sociales y ambientales. Vale recordar algunos movimientos británicos contemporáneos que resuenan a nivel internacional, como Just Stop Oil y sus intervenciones contra la quema de combustible fósil. Desde una perspectiva ecologista, Fernando reflexionó: debemos ser muy conscientes de que van a restringir nuestra capacidad de alzar la voz en esta década crítica, en este momento crítico, con respecto al cambio climático. Y agregó, se está impidiendo la protesta pacífica, se está obstaculizando la participación cívica y estos son los fundamentos de la democracia. Denis Fernando puso como ejemplo dos movimientos históricos que con su lucha desplegada en las calles construyeron grandes cambios positivos para las sociedades, a pesar de la resistencia de quienes ostentaban el poder. El movimiento de mujeres sufragistas de la mitad del siglo XIX y el movimiento contra el apartheid en la década del 70. Estos movimientos utilizaron métodos de acción directa como el bloqueo, utilizaron el tipo de medidas que ahora corren peligro de verse amenazadas y que se describen en términos de terrorismo, lamentó el activista. Además, el proyecto de ley de orden público es un ataque directo al modo de vida tradicional de las 300.000 comunidades gitanas y nómadas que habitan el territorio del Reino Unido. Sobre este impacto específico, el periodista gitano Jakes Bowers explicó en una nota. La parte 4 del proyecto de ley tipificará un nuevo delito de allanamiento con intención de residir con multas de hasta 2.500 libras esterlinas, junto con el embargo de viviendas y penas de prisión. Tiene enormes implicaciones para cualquiera que necesite defender y vivir en un terreno que no tenga la suerte de poseer técnicamente. La nota de Bowers sigue. Cuando los miembros de mi comunidad, la comunidad gitana romaní de Gran Bretaña, se instalan en un terreno que no es de su propiedad, simplemente estamos siguiendo nuestro modo de vida como nómadas. Cuando nos trasladamos a una tierra, continuamos un viaje que comenzó en el subcontinente indio hace más de 1000 años. Resistencia nacional y solidaridad internacionalista. Esta escalada conservadora y colonial del Reino Unido despertó la indignación de las organizaciones sociales. Amigos de la Tierra Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte comenzó la campaña Rip UK Human Rights en redes sociales y realizó un llamamiento a proteger los derechos humanos y el derecho a protestar. Salvar nuestros derechos para salvar el planeta. Esto desembocó en una campaña de solidaridad internacionalista. Fernando Denis contó que el gobierno del Reino Unido tuvo que enfrentar a críticas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por sus decisiones sobre el derecho a la protesta, la igualdad racial, el cambio climático, los vuelos de deportación de Ruanda, los refugiados, los migrantes y las comunidades minoritarias, las personas con discapacidad, el debilitamiento de la Ley de Derechos Humanos. E incluso la Comisión Mixta de Derechos Humanos del Parlamento Británico se pronunció expresando que varias de las nuevas medidas tomadas van en contra de la Ley de Derechos Humanos. Esto demostró lo importante que es tener voces en la escena internacional que presionen al gobierno del Reino Unido, por lo que estamos muy agradecidos, subrayó el integrante de Amigos de la Tierra en el final de la entrevista. Radio Mundo Real, en la lucha por justicia social y ambiental. Bueno, toda esta información y más la tenéis en las www.rmr.fm. Bueno, y de la voz campesina y el CLOC, la Asamblea Continental de la CLOC Vía Campesina dejaba hace unos días publicada su último programa. De los recursos, de la biodiversidad, y esos temas son los que vamos a abordar en la conferencia. Leyes, la política pública, desde las tomas de decisiones y como campesinas y campesinas también es nuestro interés y aportar desde ahí, desde donde se toman las decisiones y se construyen las leyes. Finalmente, Elsa consultó a María Eduarda de Lima Vasconcelos, campesina asentada de la reforma agraria en Brasil, de la pastoral de la juventud rural de ese país. ¿Qué sería un buen resultado de esta tercera asamblea continental? ¿Con qué definiciones la CLOC Vía Campesina podría irse tranquila al finalizar los días de trabajo en Cuba? Y esto es lo que dijo María Eduarda de Lima Vasconcelos a nuestra compañera Elsa. Creo que los resultados ya están muy puestos. que es la lectura y los aportes nuevos que nosotros en cuanto regiones y también a nivel continental hacemos de la Carta Orgánica, donde se reformuló nuevos aportes, nuevas formas de hablar para que de la mejor forma se pueda hablar sobre lo que es la cloque, lo que es la vía campesina. Y también tuvimos la presentación a nivel continental de nuestros colectivos, de nuestras articulaciones, a qué pie estamos, mismo después de la pandemia, que estamos trabajando, estamos haciendo procesos de formación y que estamos mirando esta construcción de qué es la cloque, de qué es la vía campesina, qué es la soberanía alimentaria, qué es la construcción del socialismo, mismo por todos los bloqueos, por todos los golpes que estamos sufriendo en la América Latina. Vemos que ahora estamos en una nueva retomada de la democracia con los gobiernos progresistas como tenemos en Brasil y miramos para 2023 la conferencia y también en la Asamblea de los Jóvenes, que yo hablo como una joven campesina, es un marco porque estamos actualizando nuestras agendas de lucha y también nuestros procesos en nuestras regiones y principalmente en nuestros países, porque lo que nos hace Cloque y Vía Campesina es estar organizados a nivel de país, a nivel de región y a nivel de continente para que así podamos construir una forma a nivel global, teniendo las cuestiones principales como los desafíos, la inmigración de la juventud, los bloqueos a Cuba, a Venezuela, lo que Haití está sufriendo hoy con la cuestión de su democracia, con la cuestión de su gobierno que está con muchas dificultades. Creo que es esto, estamos mirando una conferencia muy fuerte, muy decisiva para plantearnos una renovación de los pensamientos de la cloque de la vía campesina sin perder nuestro horizonte principal, que es la lucha y que es la resistencia y la lucha por los derechos de los pueblos campesinos, siendo ellos la juventud, las mujeres, los pueblos originarios, las personas de todas las identidades. Muy bien, José, de esta forma llegamos ya al cierre del Voz Campesina 84. Agradecemos a Elsa Sánchez, que desde Cuba nos ayudó tremendamente en el trabajo periodístico, específicamente en Guirira de Melena. Será hasta la próxima, José, hasta nuestro Voz Campesina 85. ¿Algún tipo de celebración deberíamos hacer con ese número redondito así, ¿verdad, Blanca? Claro que sí. Tal cual, y que así sea, Blanca. Gran abrazo a todos los y las participantes de la Tercera Asamblea Continental de la CLOC allí en Cuba. Y mil gracias a la gente por seguirnos y escucharnos. Y nos reencontraremos en el Voz Campesina 85. Fuerte abrazo. Voz Campesina, el programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real. Desfase Lunar, un programa sin par. Sometimes we know, sometimes we don't.

cuadro es alucinante, porque no estaba yo ahí, si no me lo compro. Oye, no me has dicho nada del vídeo que te mandé yo hace un rato, esta tarde. No has dicho ni pío, es que no lo has visto. Vale, Pelu, ya te lo he dicho, ya te lo harán. Oye, que me has boicoteado mi poesía, ¿eh? Que lo sepas. Me has tapado y sonaba fatal. No era que yo estaba dormida, es que me la has boicoteado. Luna de sol, sol de luna. Luna de sol transformada en eclipse. Al anochecer, las estrellas duermen y la luna canta su dulce melodía. Sol de luna transformada en eclipse. Al amanecer, las nubes besan los largos rayos del sol. La luna le saluda al sol y el sol se mete entre las montañas. El sol saluda a la luna y la luna se va enriquecida. Estos dos amigos se saludan, satisfechos por hacer esta larga poesía. Ahí va mi grito. ¡Os vais a quedar enterrados! Joder, que salto han pegado las perras. Y este va para las infantas. ¿Cómo quieres que tenga pelo en el moño si me pegas tirones de mil demonios? Desadormecer la conciencia cuando aún reina el crepúsculo. Levantarse a ritmo de rock o Radio 3. Degustar mi té verde con limón y miel. Junto con el primer porrito puro y sincero de la mañana. Normalmente el mismo de anoche, intacto. Amanece paciente junto a mi almohada, deseado y solícito a darme un buen día de placer. Música de y para el alma escogida, con gusto por un desconocido locutor. Acompaña el chisporroteo del sutil despertar de la lumbre, presa en la estufa, al desacompasado goteo de una tenue lluvia y resbala por las hojas de los árboles y los canalones. Puto gusto despertar en soledad. Lujo barato, pero esencial. Amanecer sin nadie que empiece a molestar. Eso es libertad de verdad. Bueno, también es justo reconocer que abrir un ojo desde la inacción y descubrir que te están practicando una felación, además de puta madre, suele ser un sueño o una ficción. En cualquier caso, es el mayor lujo, sin discusión. Insuperable, sublime, roza la perfección. Solo se me ocurre rematarlo tras el flujo, con una inminente y succionada micción, seguida de un churrito caliente en la boca. ¡Uf, qué sensación! Aunque la rehostia sería, me comenta mi imaginación, que al abrir el otro ojo, tu compañía te haya premiado con su desaparición. Y es ahí, en esa fina línea de plena felicidad, en absoluta individualidad, donde radica la verdad del amor y el amor de verdad. Si después de la sexual satisfacción deseas su proximidad, abrazar su cuerpo hasta tocar el alma y volver a soñar ese despertar. O que, como decía Pablo Neruda, sin vacilar, me gustas cuando callas porque estás como ausente. Ya sabes, cuando me despierto por la mañana y no me toco, me fluye y me brota la poesía poco a poco. Pelu, ¿cómo estás? Oye, me ha gustado mucho el programa, ¿eh? La verdad que siempre pones artículos súper interesantes. Que te quedas ahí de mierda, que se acaba. Y luego nunca me lo pongo en el www.nosequé. Me gusta mucho, ¿eh? La verdad que el anterior creo que fue que también me gustó mucho. Ya sabes que a mí los que no me gustan son los que están muy borrachos. Que se te nota mucho, yo lo noto mucho y me da pena. Bueno, cariño, que te quiero. ¡Ay, qué ganas tengo de verte! Bueno, que este fin de semana pasan por aquí Fernando y Otilia. ¡Ay, qué emocionante! Un abrazo, cariño. ¡Mua! Pelu, infórmate por internet. Oye, pues no sé hasta cuándo tienes tiempo. Hola, Pelu. Y la verdad que me... ¿Y te acompañaría las... mis supuestas castañas? Hay veces que ser dichoso da también vergüenza. Da vergüenza porque hay tanto sufrimiento, me descargo de penas, hay tantas injusticias, me sacudo condenas. Tienes tantos deberes y la muerte está ahí en la puerta. Mi defensa es la risa y una cínica demencia. Thank you. Don't let these walls fall down. son naciones hostiles de Margaret Atwood. En vista de la extinción de animales y la proliferación de cloacas y miedos, o el mar congestionado y el aire próximo a agotarse, deberíamos de ser más amables, deberíamos estar más atentos y quizás perdonarnos unos a otros. En cambio nos enfrentamos y nos tocamos como si nos estuviéramos atacando. Y los regalos que traemos, a veces incluso de buena fe, pueden volverse en nuestras manos como herramientas o pequeñas maniobras. Si dejas de mirarme con tus binoculares como si fuera un blanco, prometo rendirme. Y esta fotografía aérea, tus puntos débiles marcados en rojo, me pareció muy útil. Mira, estamos solos en el campo en barbecho, y la nieve que no podemos comer ni juntar. Aquí no hay ejércitos, aquí no hay dinero. Hace frío y está refrescando. Necesitamos mutuamente de nuestro aliento y calor. Sobrevivir es la única guerra que podemos afrontar. Sí, sigue caminando a mi lado. Ya casi es el momento. Si tan solo pudiéramos llegar hasta este, posiblemente, último verano. She prays, oh Lord, don't let these walls fall down. 'Cause it's been so damn hard since a man left town. Says I've been thinking, hay una señal en el disruptor. ¿Está en inglés? Sí, estamos tratando de bajarnos una versión en castellano, pero... Sé perfectamente lo que pone, pero quiero oírle a usted. Saber cómo lo interpreta. Bueno, no caben muchas interpretaciones. Hay una perturbación en el campo gravitacional del sector 15 provocado por ondas del tipo 3. Ajá. ¿Y eso es grave? Pues esperaba que me lo dijera usted, señor. Y aquí tenemos todos el culo pelado de perturbaciones gravitacionales del tipo 3 o del 15. Lo siento, señor, yo solo quería... Usted lo que quería era joderme, como todos en esta nave. Pasarme por la cara su máster en los Estados Unidos. ¿Es eso, no? ¿Dónde estudió? ¿En Boston? Señor, Boston se hundió bajo las aguas hace años. ¡Donde sea, me da igual! Estoy harto de listillos que se creen superiores porque saben idiomas. Pues váyase haciendo la idea de que si usted está aquí es porque la ONU nos obligó a meter en la tripulación a un obeso homosexual de izquierdas con discapacidad psíquica y antecedentes penales para concedernos la subvención. Permiso para hablar, señor. ¿Qué quiere decir? Que no estoy gordo. Cállese. Y bueno, antes de despedirnos, me he encontrado en el pantalón en la nalga izquierda del pantalón vaquero esta hoja de Gabriel Celaya, donde vivir es una fiesta. Al meter la mano me he notado que tengo la mano llena de alegrías explosivas y el cerebro barrido de recuerdos. Tengo un no tengo. Cada día que vivo más es un día que me dan de más. Nunca me cansaré de agradecerlo y de decir que no entiendo. Y vivo de día en día, de sorpresa en misterio. Vivo todos los milagros en barato, lo alto en bajo, lo tirado como un disparo que se llena de flores. Vivo con mil amores. Vivo dando gracias a todo lo que existe, porque existe. A veces uno trabaja para ganar dinero. No cuesta demasiado hacerlo. Y poder seguir viviendo, eso sí que cuesta. Johnny. Esto ha sido lo que hemos dado hoy. Bien, y sin ningún aviso protocolario por encima de nuestras cabezas, todavía un poco en su sitio. Este ha sido nuestro latigazo semanal. Creo que hemos sido buenos. De alguna manera, aunque nos veáis tranquilitos hoy, porque el alambique ha ido muy suavito, pero no nos falla. Había un atasco, pero... Sí, pero bueno, eso... Que sepáis que esta aberración radiofónica, ante todo, es un latigazo para despertar lo que tú quieras. El secretario del alcalde ha mandado una misiva. No he entendido nada porque creo que es de madera. Ese metal. Nos volveremos a sufrir o a disfrutar el próximo martes. Por los callejones. De River. Rodeado de nuestras amiguitas las ratitas. Esas ratas que no fallan. Que nos dan calor en nuestras noches. Vamos, lúgubres. Andiamo, Johnny. A ver si llegamos. Parker, esa pluma, a ver si funciona. for walking back till the burial mound. You shake your head, then you turn it around. Then you see the flame from the burning ground. You gotta get down on your knees and pray. And I catch my breath that we're running away. And I take the jute and I throw him down on the burning ground. On the burning. On the burning ground. Yes, on the burning ground.